que sigo enamorado. Y he jurado serte fiel, porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también. Porque estás pensando en mí, aunque ahora estés con él. Encantado decirte de frente, viéndote a los ojos, cómo me dueles. Pero la distancia, desgraciadamente, acaba con todo, como tantas veces. La última noche no fuiste el de siempre. Me entregué a un extraño, eras diferente. Me diste frialdad y un vacío tan fuerte. Amarte a destiempo no fue suficiente. Quedarme contigo, me prefiero sola, ya lo he decidido. Y todo lo bello que juntos vivimos, lo guardo en silencio, sigue tu camino. Al final iba a cortarme. Si me hubiera dado cuenta

hablamos un rato antes que partieras. Dijiste te amo como si no lo supieras. Lo pienso y te extraño y me hace mucho daño y vuelvo corriendo. Parece que estás bien, perfecta para la foto, más talla en el sostén, chofer y copiloto. Más nanas que herederos, más millas que azafata. Combinas tus sombreros con todas sus corbatas. Mascotas con casita y estatus VIP. Y el Dalai te da cita cuando anda por aquí. Sino el que olvida. Parece que estás bien, parece que parece que el precio de un rehén paga lo que merece. Parece que estoy mal y no es lo que parece. El azúcar sabe a sal, depende quién te bese. No llames más a casa, te juro soy feliz con mi sartén de grasa y mi amor de aprendiz. El que olvida. Thank you.

cada noche una razón para quedarte junto a mí. Todo te di en la batalla del amor. Sé que he peleado con honor, te lo di todo y lo perdí. Yo te lo di todo y lo perdí. Tú te enamoraste de mi voz y aunque siempre estuve contigo, tú nunca estuviste conmigo. Oh, oh, oh. Y ahora que por fin te dije adiós, hoy quieres quedarte conmigo y ya no quiero nada contigo. Sé que te duele saber que mis canciones y nuestro amor ya no rima. Y aunque de amor te mueras, nuestros recuerdos aún vivan y te persigan. Sé que te duele que vayas en las noches enamorando mentiras, porque con ese clavo solo abrirás otra herida. También me duele. Porque te quise tanto y aún el amor no se muere. Y aunque quiera mentirte, siempre seré el que te quiere. Ay, cómo me duele. Sé que te duele. Ay, cómo te duele. Que vayas en las noches enamorando mentiras. Muchos van y vienen. Porque con ese clavo solo abrirás otra herida. De esas que no mueren. Pero mi vida, aunque no me quieres, me te perdida. Ay, también me duele. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Tengo una esperanza abierta sin botón y una marioneta dentro de un cajón. Tengo un encuentro, un sueño y una despedida. Te espera cada día. Oh, oh, oh, oh, oh. ¿Quién tiene un corazón para pintar de amor que el mío solo tiene un color? Y es gris por ti. De tanto amor se fue desgastando. Y yo aquí parada en esta espera. Tal vez perdí la cuenta y es gris por ti. De gris dibujo mi ilusión en un trazo. Y yo aquí pintándote de gris un cuadro. Tengo un sol radiante que no da calor, sábanas pegadas y un despertador. Tengo tu sombra divagando pasillo. ¿Quién tiene un corazón para pintar de amor que el mío solo tiene un color? Oh, oh, oh. Y es gris por ti. De tanto amor se fue desgastando. Y yo aquí parada en esta espera. Tal vez perdí. Es gris por ti, de gris. Dibujo mi ilusión en un trazo. Y yo aquí pintándote de gris un cuadro. Tengo una sorpresa abierta de cartón, una duda nueva dentro del baúl. Tengo una historia, un perro que se llamaba Lu. Cerveza media sin alcohol, una fantasía que esta vez va a ser que no. Tengo un invierno que me calma y que me enfría. ¿Quién tiene un corazón para pintar de amor que el mío solo tiene este color? Tengo un sol radiante que no da calor, sábanas pegadas, un

culpas de engañar mi corazón, de sentarte sola en el sillón, a llorar los besos que ya no nos damos. No insistas, pidiendo perdón, no busques razones, el tonto fui yo. Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas. Me arrepiento de entregarlo todo sin pedirte nada. Es mi culpa por quererte más de lo que tú esperabas y dejarte ver que yo por ti me moría de ganas. Fuiste toda mi vida, yo te amé sin medida. Por eso que ahora vuelves arrepentida. Y tarde te interesas por mi amor, justo cuando sabes que alguien más llegó y con sus caricias me curó este llanto. No insistas pidiendo perdón, no busques razones, el tonto fui yo. Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas. Me arrepiento de entregarlo todo sin pedirte nada. Es mi culpa por quererte más de lo que tú esperabas de ver que yo por ti me moría de ganas. Fuiste toda mi vida, yo te amé sin medida. Es por eso que ahora vuelves arrepentida. Tantas madrugadas, me arrepiento de entregarlo todo sin pedirte nada. Es mi culpa por quererte más de lo que tú esperabas y dejarte ver que yo por ti me moría de ganas. Fuiste toda mi vida, yo te amé sin medida y es por eso que ahora fue. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Caricias que me diste ayer, recuerdos que se quedan en mi piel, tan suaves como el viento, tan fuertes que aún te siento, como en aquel momento en que dijiste adiós. El beso que te di no volverá, y tal parece que nunca se irá. Tus besos se quedaron tatuados en mis labios, en las noches de luna que no volverán. Lágrimas, te juro que son lágrimas, y el vino que se mezcla con mis lágrimas se mezcla con tu nombre en mi garganta. Juro que son lágrimas, la suerte ya está echada y no hay marcha atrás. Del sueño que tejimos ya no hay nada, lo que